el dominio pleno. El 7 de noviembre de 1991, Carlos Salinas de Gortari, expresidente fascista del PRI, reformó el artículo 27 de la Constitución mexicana para permitir y promover la privatización de la tierra ejidal y comunal. La ley del dominio pleno es la privatización de la tierra, pues desaparece el ejido y toda forma de organización comunal. Con ello, las asambleas de ejidatarios y comuneros dejarán de existir como máximas autoridades, lo que significa que la tierra se privatiza para que las empresas despojen con mayor facilidad a los comuneros y ejidatarios, dejando en desamparo a las futuras generaciones. Si se diera algún problema con las parcelas, ya no sería competencia del comisariado ejidal ni de los tribunales agrarios, sino de los jueces civiles, y ahora cada propietario debería pagar impuestos de tenencia de la tierra. Para privatizar la tierra ejidal y comunal se crearon el PRODECE, luego el FANAR y ahora el dominio pleno. Expulsarán a la gente. Y para hacerla más fácil vienen metiendo PRODECE, privatizando la tierra.